Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio. Gracias por sumarse y por estar allí a través de sus pantallas. El día de hoy, por motivos de fuerza mayor, no vamos a poder estar con nuestro especialista, pero tenemos el enorme placer de dejarles algunos de nuestros videos más vistos del canal. Así que a continuación los dejo en compañía de un video de Antonio Piñero. ¿Existe Jesús de Nazaret? Ahí se los dejo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En una aproximación al Jesús histórico, o en toda, ha de comenzar necesariamente por la cuestión de su existencia. Y alguno dirá, menuda tontería, puesto que es evidente que existió. Es evidente quizás para todos los que estamos aquí, pero yo soy el primer sorprendido en saber que a lo largo de unos 35 o 40 años, no de estancia en la universidad, sino cuando yo empecé a proyectar la universidad un poquito hacia afuera, la pregunta más repetida, y lo he dicho muchas veces, es sobre la existencia del personaje. E incluso a mí me han dicho mil veces, es bien sabido que la ciencia sostiene que este personaje no existió nunca. Repito, es bien sabido que la ciencia sostiene que este personaje no existió nunca. Mi opinión, esto es una estupidez. La ciencia sostiene en un 99% que el personaje existió, pero con las debidas distinciones y consideraciones. Sin embargo, sigue RQR. Y aquí en España, y lo comentaré rápidamente, en los últimos tiempos han aparecido 3 libros en castellano y en el 2012 un libro de aproximadamente 725 páginas de Richard Carrier, que en el 2012 vuelve a plantear con todo lujo de detalles la no existencia plausible, la no existencia plausible del personaje. Es decir, estamos de actualidad, y aquí en español salió el libro de Francesco Carotta sobre los evangelios como una ficción que hizo Flavio Josefo copiando y transponiendo la vida de Julio César. 2. La de Llogari Pujol, que afirma que una serie de sacerdotes de la Tebaida en Sácara, tomando cuentos y narraciones egipcias de hace 2.500 años, compusieron fundamentalmente los evangelios, y luego se ha atrevido a decir que también el Apocalipsis y otro del Nuevo Testamento, a base de copiar y transponer. Y tercero, el libro, aparte del de Carrier, el de Michel Onfray, O-N-F-R-A-I, Tratado de Ateología, que tiene poco de tratado de ateología y poco de una de un cuestionamiento de la existencia del Jesús histórico, y mucho de un ataque a la Iglesia, en especial la Iglesia católica, potente todavía en Francia y más potente en España. 4 ediciones se hicieron a partir también del 2012 del libro de tratado de Michel Onfray, Tratado de Ateología. Es decir, que lo que yo estoy planteando aquí es absolutamente vital y vivo para algunos. Pues bien, el tema de la no existencia de Jesús de Nazaret es bastante antiguo. De hecho, empieza en el deísmo inglés, cuando en el siglo XVIII Tyndall y otros más, incluso John Locke, plantean la cuestión de la religión natural, ya empiezan a esbozarse las ideas de que Jesús es un personaje mítico literario. Pero el verdadero ataque a la existencia de Jesús comienza con la escuela de la historia de las religiones a finales del siglo XIX. Y el libro más importante es el de Peter Christian Jensen, está en alemán, no se ha traducido nunca, traduzco el título y verá: Moisés, Jesús y Pablo, tres variantes de Gilgamesh, el hombre dios babilónico. Este libro, a finales del siglo XIX y principios del XX, fue de un notable impacto. Abro un pequeño paréntesis. Lo que yo les voy a decir ahora es un resumen breve, del primer capítulo. Es decir, no se preocupen si no captan o, en fin, tenemos preguntas, ¿no? Pero sí pierden algunos detalles. Esto va a ser un resumen sintético y ordenado del primer capítulo de un libro que saldrá el 20 de septiembre, si no nos cae una teja a mí y a la editorial, en Trota, en la editorial Trota, aquí en Madrid, cuyo título es Aproximación al Jesús Histórico. Y ese libro, breve, relativamente breve, porque hemos podado mucho, de unas 320 páginas, es el método, explicación del método de por qué los historiadores de la antigüedad hacemos lo que hacemos. Es decir, la mayoría de la gente, como me han dicho a mí en público, afirma: usted es un sinvergüenza, más o menos, o un falsario. Resulta que usted se saca de la manga unos argumentos, aceptando que son verdaderos unos textos de los evangelios sobre todo, y otros que no le convienen, lo rechazan. Es decir, no es usted un científico, usted es un falsario. Yo he escrito ese libro para que se vea claramente qué es lo que hacemos, cómo investigamos, qué metodología tenemos y por qué podemos decir que unos textos de los evangelios son presumiblemente legendarios, no históricos, y otros textos son atendibles, presumiblemente históricos, al menos en su núcleo. Un libro entero dedicado a explicar el método. ¿Y por qué es necesario que salga ese libro en septiembre? Porque el año siguiente, también, si todo transcurre normalmente en el 2019, tiene que salir la edición crítica, histórico-crítica, del Nuevo Testamento, que hemos hecho tres personas. La idea es mía y tengo la parte del León, pero dos más: José Montserrat y Gonzalo Fontana. Saldrá una nueva introducción e introducciones histórico-críticas, crítico-literarias también, nuevas introducciones laicas, históricas, a los textos del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, con notas que son históricas e independientes de cualquier influjo eclesiástico. Es decir, que cada párrafo de los evangelios el autor se mojará y dirá por qué le parece que es histórico o no. Eso sale en el 2019. Era totalmente necesario que antes saliera el método. El método es esa aproximación al Jesús histórico, y lo que yo estoy exponiendo es exactamente el primer capítulo sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Así que no se preocupen si esto es demasiado sintético y no digo nada más que, digamos, que un guión. Bueno, pues, como ven ustedes aquí, lo que hace la historia de las religiones es comparar a la figura de Gilgamesh, que si yo tuviera tiempo se lo explicaría, y verán cómo es coger el rábano, pero no por donde hay que cogerlo, sino por una hojita muy delgada, e imaginarse que Moisés, la historia de Moisés, de Jesús y de Pablo, no es nada más que un invento hecho por los evangelistas sobre la falsilla de Gilgamesh. Segundo, otra idea de los mitistas, quiero decir aquellos que defienden que Jesús es un mito literario, una pura narración literaria. Otra idea de los mitistas es decir que el nacimiento de la figura de Jesús se debe a un anhelo colectivo de una primera comunidad de judíos del siglo I, absolutamente proletarios miserables, con una ansia de liberación tremenda del Imperio Romano, y esos proletarios, con todo el trasfondo que tienen, que son pobres, son ebionim, los pobres, esos se inventan la figura de Jesús simplemente como un líder revolucionario que les libere de la tiranía de Roma. Por lo tanto, los cuatro evangelios serían una construcción de tipo literario promovida y creada por las meras circunstancias sociales. Es decir, del mismo modo que un proletario marxista puede inventarse la liberación, que sería la lucha de clases y algún líder que dirija esa lucha de clases, y el cielo, que será la nueva sociedad no capitalista y bla, bla, bla, del mismo modo, las mismas circunstancias socioeconómicas, esto es teoría marxista de la historia, generaron en un proletariado miserable judío la figura de Jesús, que es puramente mítica. Otra línea, yo solo voy por las líneas, ya lo explico más en el capítulo, otra línea es afirmar que existía en el judaísmo previo a Jesús una figura de una divinidad solar encarnada en un mito del pueblo hebreo. Ese mito sería Josué. Josué es el sucesor de Moisés, es el que lleva a los proletarios también judíos a la tierra prometida, no Moisés, y saben ustedes que ante Jericó uno de los fenómenos maravillosos que hizo este Josué fue detener el sol. Josué es una divinidad solar. Esa divinidad solar existe en ciertas ramas de judíos marginales antes de Cristo. Y Jesús, Yehoshua, no es más que otra forma, Jesús en griego, de Josué. Es decir, Josué y Jesús son la misma persona. Por lo tanto, Jesús no es más que la encarnación en el siglo I de una divinidad solar antigua que es Josué, movida también por las ansias de gente que quiere tener, digamos, una salvación asegurada gracias a esa divinidad solar. Y en concreto, esto verían que los mitos solares de ámbito griego y de ámbito persa o de ámbito egipcio se aplican a Jesús. Por ejemplo, los mitos, repito que son solo líneas básicas, yo no estoy argumentando demasiado, sino dando las líneas de argumentación. Así que este Josué sería la concretización antes de Jesús, y Jesús se superpone a Josué, de mitos como el de Adonis, Osiris, Dioniso Baco, Mitra, Asclepio, Krishna y otras divinidades propias de un círculo que es agrícola solar. Por ejemplo, el entierro de Cristo en una oquedad, en una cueva, está tomado de la religión mitraica. Los 12 discípulos son los 12 signos del zodíaco. El sermón de la montaña, pues es asimismo un síntoma del carácter solar de Jesús, pues predica sobre una montaña que es el pilar del mundo. Moisés es otro dios solar que dio también las leyes en una montaña. El tránsito de Osiris a Jesús era muy fácil porque Jesús se transforma en una figura mítica que, al igual que Osiris, será el que juzga a los vivos y sobre todo a los muertos, etc. Otra línea es que el cristianismo primitivo, aparte de la figura de Josué, no tiene pruebas suficientes, en el Nuevo Testamento y en todo el entorno de la literatura del nacimiento de Jesús, no tiene pruebas suficientes como para ser considerada una entidad histórica. Así dice: Moisés es una entidad mítica, Josué es una entidad mítica, y el primero que predica a Jesús como divinidad, que es Pablo, no tiene ni idea, afirman, de la vida histórica de Jesús. Es decir, Pablo no sabe nada de un presunto Jesús de la historia, no hay datos en sus cartas sobre un presunto Jesús de la historia. Luego, Pablo es un mero inventor del personaje Jesús. Otro argumento: como son judíos los que inventan a Jesús, tienen en el Antiguo Testamento suficientes elementos para, de figuras anteriores, para remodelar una nueva figura. No tienen nada más que fijarse, aparte de Josué y Moisés, no tienen más que fijarse, por ejemplo, en Elías, Eliseo y la vida de los profetas. Tercer argumento: aparte de Pablo, otras fuentes y testimonios sobre la existencia histórica de Jesús son tenues, débiles e insignificantes. Es decir, no hay testimonios fuera de los evangelios hasta bien entrado, llamémosle, finales del siglo I, Flavio Josefo, y principios del II, Tácito, y un poco más metido en el II, quizás Suetonio. No hay testimonios históricos de la existencia del personaje. Cuarto argumento: elementos teológicos fundamentales en el mito de Jesús como ungido están tomados claramente de otras religiones. Así, por ejemplo, la nueva o aparentemente nueva idea de un Mesías sufriente, es decir, un Mesías que padece, muere y resucita, no es más que un mito de las divinidades que mueren y resucitan, muy conocidas en Grecia y en el Oriente Próximo. Algunas, ya las hemos dicho, Dioniso Baco, Tammuz, Atis, Osiris y otros más. Quinto, muchos detalles de la vida de Jesús, como el nacimiento del héroe prodigioso, son copias de otros nacimientos prodigiosos de héroes, tanto griegos como semíticos, que empiezan ya, pongamos, como poco, desde Platón, desde Pitágoras antes, dos siglos antes, y continúa hasta el nacimiento prodigioso de Alejandro Magno o de Augusto. Total, en una palabra, que no hay argumentos racionales suficientes para defender la existencia de Jesús. El penúltimo, Onfray, voy a detenerme en Onfray y en Carrier, los dos últimos, en torno al 2012 los dos, es decir, hace 5 años o 6. Onfray, voy a dejar a Carrier para el final porque salió un poquitito, ya verán cómo repite exactamente las mismas ideas, que el mito de Jesús son puras revelaciones de Pablo, que todo el mito de Jesús es el fruto de una interpretación de oscuros pasajes de la Biblia, que los evangelistas son unos modeladores altamente voluntaristas, es decir, hacen lo que le da la gana de la figura del héroe. Y en concreto, Onfray dice, entre los judíos piadosos, la inmensa mayoría del pueblo, hay un ambiente religioso exaltado en el siglo I que anhela la liberación nacional. Es lo mismo, lo que ya les he dicho. Y este ansia liberalizadora, después de Herodes el Grande y hasta el año 70, que acaba la primera guerra judía, genera muchos mesías. Hay por lo menos una docena de mesías entre la muerte de Herodes el Grande, 4 años de Cristo, hasta el año 70. Uno de ellos es Jesús. Son personajes que pueden tener un rasgo histórico básico, pero todo el montaje ideológico en torno a él es inventado. Pablo de Tarso aprovecha esto y, como tiene una formación tanto religiosa judía como conocedora de la religiosidad griega, hace la mezcla entre la religiosidad judía y la griega en Jesús. El verdadero creador fue un portento llamado Marcos. Ese cogió todas las ideas de Pablo y otras más e inventó el evangelio que hoy lleva su nombre, que es falso desde el principio hasta el final. Pero tuvo tanto éxito que todos los autores del Nuevo Testamento le siguieron también desde el principio hasta el final. Bueno, no les voy a cansar más, porque con eso de las divinidades solares, la toma de noticias del Antiguo Testamento, toma de transposiciones como la de Julio César o de mitos egipcios, la asunción de temas de la religiosidad griega, ustedes lo meten en una coctelera, lo agitan bien, y toda esa idea de Jesús como un mito que en el fondo es una divinidad solar o una divinidad de la que muere y resucita, es decir, una divinidad del ciclo agrícola, lo encontrarán en sustancia en todos los críticos, con quizás el punto de vista novedoso de Carrier, cuyo libro es deslumbrante al principio, porque dice: voy a emplear un método nuevo, voy a coger todos los argumentos para la existencia de Jesús y le voy a dar una posibilidad estadística. Le voy a dar una posibilidad estadística de verosimilitud. Y empieza a examinar todos los argumentos en pro de la existencia de Jesús en 700 páginas y le da una posibilidad estadística de verosimilitud. Y llega al final y dice: la posibilidad estadística de verosimilitud de la existencia de Jesús es aproximadamente el 0,0012%. Luego Jesús no existió. En fin, estas son las ideas, yo no me voy a detener más. Ahora, mi construcción será netamente positiva. Una vez que he visto todos estos argumentos, lo que voy a hacer es plantearme cómo un filólogo y un historiador hoy día puede defender, si es que es defendible, la existencia histórica de Jesús. ¿Y cómo puede defenderla? Pues en primer lugar, haciendo ver a la gente que existe en esta cuestión un malentendido básico. Repito, primera cuestión, disolver un malentendido básico. ¿Cuál es el malentendido básico? Que explicaré luego un poco más detenidamente, porque ahora les voy a dar los puntos de argumentación. El malentendido básico, se lo adelanto ya, es que la gente que dice que Jesús de Nazaret no existió nunca está confundiendo Jesús de Nazaret con Jesucristo o el Cristo celestial. Y son dos cosas totalmente distintas. O sea que punto uno, que veremos, tenemos que disolver un malentendimiento básico. Segundo, tenemos que valorar de nuevo las fuentes externas a propósito de la existencia histórica de Jesús, como son una carta de un filósofo estoico del 70 que se llama Mara Bar Sarapión, dos textos de Flavio Josefo, un texto de Tácito en los Anales y un texto de Suetonio mucho más tardío en su vida de los 12 Césares, en concreto en la vida de Claudio. Así que primero, disolver el malentendido básico. Segundo, volver a analizar los testimonios externos. Y tercero, y para mí importantísimo, analizar críticamente los evangelios de tal modo que lleguemos a la conclusión de que hacer caso a los evangelios en cuanto a la existencia de Jesús de Nazaret, no de Jesucristo, es muchísimo más económico desde el punto de vista histórico, es decir, mucho más fácil, es la hipótesis más razonable, porque los evangelios, y esto es lo nuevo, mi aportación nueva, que es solamente una página prácticamente, en este libro, y es la idea que la crítica interna de los evangelios nos lleva a la noción de que los evangelios y el resto del Nuevo Testamento son infalsificables. Repito, el gran argumento es: los evangelios, tal como están, son infalsificables con cualquier hipótesis, y por lo tanto tenemos que extraer de ellos algo, no podemos rechazar. Bueno, una vez que tenemos esto, y antes de disolver el malentendido básico, unas preguntas fundamentales a los mitistas, a ver si son capaces de resolverlas. Preguntas básicas para empezar. Primero, ¿por qué Pablo y los primeros cristianos no creían plenamente en la divinidad de Jesús? ¿Y por qué nos dibujan un Jesús que es medio hombre y medio divino sin jamás aclarar por qué es divino? ¿Por qué no escribieron si lo que estaban es fundando e inventando una figura mítica que es divina, que es lo importante, por eso es mítica, porque no lo pintaron así desde el principio? Porque el análisis tanto de Pablo como de los evangelios y como del Nuevo Testamento nos indica una renuencia inmensa a llamar a Jesús Dios. No existen más que 7 pasajes en todo el Nuevo Testamento, 7, que digan directamente que Jesús es Dios. Solo 7. Y el número de veces que sale la palabra Dios en el Nuevo Testamento es 1320 y tantas. Solo 7. ¿Por qué, si están inventando el mito de un Dios hombre, no lo dicen más claro? Segunda pregunta. Si el Dios de Jesús, tal como aparece en los textos míticos de los evangelios, si el Dios de Jesús es el Dios de Israel, ¿para qué inventar una divinidad nueva? Pues tendrían que haber dicho que Jesús es Yahvé encarnado y se acabó. No hacía falta inventar una divinidad nueva. Punto. 3. ¿Les parece razonable pensar que gentes de Roma, toman a unos judíos e inventan una figura de un liberador Dios, pero pacífico, tal como aparece en los evangelios? Jesús es pacífico, no lucha contra los romanos ni nada de eso. Repito, es razonable pensar que gentes de Roma toman a unos pobres judíos para que ellos, los de Roma por detrás, pero los judíos por arriba, inventen a un personaje pacífico de tal modo que se presente como un líder pacífico y haga remitir la altísima temperatura antirromana que había en el siglo I en Judea? Repito el argumento. Es razonable pensar que un personaje como Jesús, al que no conocieron totalmente los judíos y que tampoco tuvo tanta influencia en la masa de los judíos, porque Jesús fracasó, según dicen los evangelios, ahí está, ¿no?, el mito evangélico, pero Jesús fracasó, no convenció a mucha gente y por eso lo traicionan y lo matan. ¿Es razonable que unos romanos tomen a unos judíos y se inventen a un Jesús pacífico para utilizarlo como freno al deseo revolucionario que tienen los judíos de la época? Yo veo que es un argumento debilísimo y traído por los pelos. Y sin embargo, eso es lo que dicen algunos. Otros: el Jesús, el Dios Jesús, dicen ustedes que es una divinidad de misterios. Y yo les pregunto, ¿la divinidad de misterios no es una divinidad cerrada, oculta, misteriosa, solamente para unos pocos? Tengan en cuenta que es el negocio de la salvación, los cultos de misterio, solo para unos pocos. Si se pone en público el culto de misterio, pues pierde su sentido porque puede acceder todo el mundo y se hunde el negocio de la salvación. Si, repito, si ustedes dicen que el invento de Jesús es el de un Jesús de un culto mistérico, ¿por qué diablos hacen que ese Jesús muera en público, fracase en público y que sea una divinidad de dominio público en el que puede creer todo el mundo? ¿No caen en la cuenta que no tiene sentido? Si se inventa de nueva planta un Jesús que es de un culto de misterios, no se le puede inventar una muerte pública y una vida pública y todo público que esté a la luz, porque la esencia de un culto de misterio es que todo sea misterioso, oculto y reservado a unos pocos. Luego, es una contradicción en los propios términos. Otra pregunta: si Jesús era una divinidad construida de nueva planta, como sea, ¿para qué le tenemos que dar hermanos y hermanas? ¿Para qué? Como dice Marcos 6:3, que tiene hermanos y hermanas y pone los nombres. Si Jesús es una divinidad de nueva planta, ¿para qué presentar a la familia de Jesús en Marcos 3:21 diciendo que Jesús está loco, está fuera de sí? Marcos 3:21. Su familia, su madre y sus hermanos dicen, está predicando el reino de Dios, este Jesús está fuera de sí, es decir, está loco. ¿Para qué presentar, si es una divinidad de nueva planta, a un individuo que después de curar a un enfermo se enfada con él? O sea, un señor airado y de mal temperamento. Si es una divinidad de nueva planta, ¿para qué presentar a un Jesús como el del Evangelio de Lucas, afligido por su muerte, presentarlo a un público griego que tiene en la cabeza la idea de Sócrates, que tiene una muerte heroica y maravillosa, y van a presentar a esta nueva divinidad sudando sangre porque le van a coger y le van a empalar en la cruz? Tiene poco sentido. ¿Por qué, Si es una divinidad de nuevo cuño que viene a traer la salvación, ¿por qué se le hace decir en los evangelios que desconoce el día y la hora en la que se va a realizar esa salvación? Marcos 13:32. ¿Por qué, si es una divinidad nueva, ese mismo Marcos lo dibuja en el momento de su muerte como un hombre desesperado que afirma que su Dios le ha abandonado? Si es una divinidad de nuevo cuño que trae la salvación, ¿por qué presentarlo a un individuo que es amigo solamente de la oración y de la predicación, pero desprecia totalmente el trabajo, el dinero y la familia, que es lo único que puede constituir una sociedad? Y la última pregunta, podía hacer muchas más. Si es una divinidad de nuevo cuño, ¿por qué presentar a un héroe que fracasa radicalmente? No tiene sentido. A estas preguntas tendrían que responder los misticistas antes de lanzarse a inventar todas esas teorías desde finales del siglo XIX. Ahora vayamos al malentendido básico. El malentendido básico subyacente es que si ustedes estudian los evangelios, claramente, a poco que cojan un bolígrafo y un papel, a poco, que lo hagan detenidamente, encontrarán que en los evangelios hay dos figuras o dos referentes nítidamente distintos. Uno es un personaje judío, Jesús, hijo de José, Yehoshua ben Yosef, o en hebreo, o Bar Yosef en arameo. Ese es un personaje clarísimo, lo pintan absolutamente claro como un hombre, tal como lo he dicho, en esas dificultades. Más por otra parte, pintan a un señor a quien ya se le llama Kyrios, es decir, señor absoluto, igual que Yahvé, que hace milagros contra la naturaleza, igual que Yahvé, es decir, es capaz de calmar al gran enemigo de los judíos, el enemigo mítico, que es el mar, el viento y las olas. Un prodigioso sanador, 45 milagros de sanación y cientos y cientos y cientos de sanaciones. Sin embargo, ese personaje no consigue la fe en Galilea, la fe a su mensaje, y se tiene que ir a Jerusalén después de gritar, tal como dice Lucas 10:13, por ahí cito de memoria, pero más o menos por ahí, cuando dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaún! Si en el juicio que viene, a ti te vamos a tratar mucho peor que a Sodoma y a Gomorra, y te vas a hundir en los infiernos. Es decir, este hombre está proclamando que en Galilea tuvo un fracaso total y que se tuvo que ir a Jerusalén. Ese es un hombre totalmente humano. Esa figura está pensando en un humilde trabajador, un carpintero o maestro albañil, me da igual, no tengo por qué dudar. Un aficionado al estudio de las escrituras, una especie de rabino, todavía no hay los rabinos que nosotros nos imaginamos ahora, pero sí se les llama rabí, es decir, mi grande. Rabí es mi grande, mi personaje. Bueno, y la mujer también le puede decir a su marido rabí, que es decir, mi grande también, mi esposo excelso. Bueno, eso es normal, un individuo dotado como orador, un sanador, un exorcista. ¿Qué hay otras figuras judías de la época? Por lo menos señala dos: Geza de Hermes, que es Rabí Hanán, que era un milagrero, y sobre todo uno, Rabí Joní, que hacía círculos, que se enfrentaba a Dios. Cuentan dos veces la repetición del milagro. Rabí Joní era un sanador, pero también se enfrenta a Dios y le dice: oye, que no estás dando la lluvia conveniente a Israel. Ahora me siento aquí, trazo un círculo y no salgo de este círculo, me muero de hambre y de sed hasta que no envíes la lluvia. Y Dios va y cede. Es decir, rabinos que son muy parecidos, exorcistas, sanadores, expertos en la escritura. Hay otros, no muchos, pero hay dos o tres en la época. Mientras que cuando se habla de un Cristo celestial, se está pensando en un hijo real, fíjense, físico, óntico, esencial, algo no judío. Un judío jamás se puede imaginar que el Hijo de Dios, hijo, es real, físico. El Hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento es un hijo adoptado por Dios como un personaje especial, y se le llama hijo especialísimo, pero es una suerte de adopción. ¿Y a quién se adopta? Pues al rey. ¿A quién se adopta? Al excelso profeta o al sumo sacerdote y alguno que otro. Pero nada más, no un hijo físico, que según el Evangelio de Juan, óntico, que es la palabra que desciende y se encarna en Jesús de Nazaret, eso es otro personaje. Eso es otro personaje. Por tanto, el historiador y cualquier persona no tiene inconveniente ninguno en aceptar, como acepta, por ejemplo, la existencia de Gilel, del que no se dice que haga milagros. Pero ustedes saben que este Gilel, un rabino en pocos años anterior a Jesús, este señor que es uno de los grandes fundadores del judaísmo, este señor era zapatero. Que era un zapatero. Y que quitaba horas del sueño para estudiar la Biblia y que luego venía la gente a preguntarle cosas de la Biblia y tal. Pero era un zapatero. Es decir, hay otras figuras, ¿no? El historiador, si separa nítidamente al Cristo celestial del Jesús de Nazaret, ¿qué dificultades tiene en aceptar que un carpintero sea como Gilel, que hace milagros como Rabí Hanán, o sanaciones como mil otros en la época? Sanaciones se hacen ahora, ¿eh? Hoy día se hacen sanaciones imponiendo la mano. ¿Qué dificultad tiene un historiador, si hace la conveniente separación, en aceptar la existencia histórica de un personaje que, como muchos otros, más tarde será idealizado y elevado, exaltado al cielo y, en último término, divinizado? No tiene ninguna dificultad. Y si se niega a aceptarlo, tiene que machacar, como veremos luego, un montón de textos antiguos. Si se llega a aceptarlo, fíjese lo que digo. Jesús de Nazaret, ¿eh? No Jesucristo. Si se niega a aceptarlo, aquel que lo niega está machacando toda la posibilidad de construir en historia antigua cualquier verdad mínimamente fiable.